Bueno, un poco de guitarra para la peña. Aparte de guitarra, unos dibujillos por ahí también. Bueno, unos retoques así de imágenes, cosas majas. Amor para toda la peña. Un besazo.